Grabaciones de Fredman, que en paz descanse. Un en paz descanse, a los, claro que sí. Los familiares de él, y pues vamos a ver qué tal. Escúchenla, disfrútenlo. Pegaso está con nosotros, señores. ¡Qué bárbaro!